Gloria a Dios. Amados hermanos, quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3. Pero antes de compartir la palabra con ustedes, me veo en la necesidad de testificar. Y lo haré de una manera breve, porque no es un testimonio largo, pero es un testimonio de hace 21 años. Hace 21 años, Dios me llamó al ministerio pastoral. Y cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía un problema. Y mi problema estaba asociado a mi garganta. Y me sucedía que siempre que comenzaba a predicar o comenzaba a cantar, a los 10 minutos de estar predicando o cantando, ya la voz no salía de mi boca. Me quedaba completamente ronco. Un día, orando al Señor, le dije: Señor, si me has llamado al ministerio, tú sabes que la herramienta número uno del pastor es su garganta. Yo te pido que tú me sanes, que sanes mi garganta. Pero si tú no sanas mi garganta, yo te prometo en el nombre de Jesús que yo voy a predicar tu palabra y voy a glorificar tu nombre, aunque me quede mudo. Y esa misma noche, el Señor sanó mi garganta. Hace unos cuantos días, quizás ya un par de semanas, he venido padeciendo de la garganta. No sé si se han dado cuenta. Y cuando llegué esta mañana, estaba bastante ronco. Y sentado ahí en la silla, el Señor trajo a mi memoria esa noche de hace 21 años. E hice la misma oración de aquella vez. Le dije: Señor, sabes que necesito mi garganta. Y te pido en el nombre de Jesús que me sanes en esta mañana porque voy a predicar. Pero si tú no me sanas, yo quiero que tú sepas que voy a mantener mi promesa de predicar tu palabra y de glorificar tu nombre, aunque me quede mudo. Porque lo haré para tu gloria. Y no sé si usted nota que no estoy ronco. Dios es fiel. Solo debemos creerle. Y no quise predicar sin antes testificar lo que Dios ha hecho en mí en esta mañana. Proverbios capítulo 3. Si gusta, puede ponerse de pie. Y vamos a leer los versos 3 y 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Puede sentarse, hermano. Que Dios añada bendición a su palabra. Y en esta mañana, durante el tiempo que tenemos disponible, queremos hablar en el tema lo que en verdad importa. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, hacemos muchas cosas y desarrollamos muchas actividades. Todas ellas, en su gran mayoría, cosas que son de vital importancia para nosotros. Cosas que nosotros vamos acumulando, cosas que vamos adquiriendo, cosas que vamos haciendo. La preparación, comenzando desde pequeñito. Ya cuando están chiquitos, antes la regla era que los muchachos se ponían a la escuela a los 7 años. Ya no, ya desde los 3 meses los niños están ahí en la escuela. Comienza a muy temprana edad ese proceso de aprendizaje que probablemente dura toda la vida. Y aprendemos, estudiamos. Sucede que nos graduamos, nos hacemos de una profesión, luego viene el matrimonio, luego vienen los hijos. Quizás en algún momento llegan los negocios, llega el retiro y vemos, cuando miramos hacia atrás, tantas cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida y sobre cada una de esas cosas nosotros hemos tomado decisiones. Hemos decidido, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a hacer, así es que nos vamos a conducir, esto es lo que voy a estudiar, este negocio es el que voy a emprender, estos hijos son los que voy a tener 2, una hembra y un varón, voy a tener 3, en el caso mío, aunque Cristina no me cumplió, pero nosotros negociamos 7, pero usted entonces, usted visualiza qué es lo que usted quiere. ¿Alaba a alguien al Señor? En todas las cosas que hacemos, tomamos decisiones porque son cosas importantes para nosotros. Son cosas importantes para nuestra vida. Son cosas que en las cuales nosotros ponemos un interés porque las queremos alcanzar. Ahora, ¿qué es en verdad lo que importa? ¿Qué es en realidad lo que al final de cuentas, cuando nosotros miramos hacia atrás en nuestra vida, qué es lo que en realidad tiene importancia? En esta lectura que hemos tenido en esta mañana, Dios indica 2 cosas de manera fundamental que nosotros tenemos que seguir. Dios nos indica las señales del camino que debemos de transitar. La primera cosa que Dios menciona y nos dice en esta mañana es que nosotros debemos de seguir la misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? ¿Sabe alguien qué es la misericordia? Le doy la oportunidad para que si alguien quiere contestar, conteste. ¿Qué es la misericordia? Amor hacia los demás, un favor, compasión, piedad, bondad. Todo eso que ustedes han dicho está asociado a la misericordia. Pero es necesario que para nosotros poder comprender cuál es el propósito de Dios y nosotros poder importantizar lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, que nosotros sepamos realmente lo que significa la misericordia. La misericordia es sentir compasión por alguien o por algo. Escuche bien. Sentir compasión por alguien o por algo. Y la segunda parte de la definición es y obrar y hacer para remediar la situación que nos causa a nosotros sentir compasión. En otras palabras, déjeme explicarle. Cuando nosotros miramos al mundo, miramos la sociedad, a nosotros nos da lástima, nos da pena, sentimos compasión. ¿Cuántos no sienten compasión por el mundo? ¿Cuántos no sienten compasión por su barrio? ¿Cuántos no sienten compasión por los jóvenes que se están perdiendo? ¿Cuántos no sienten compasión por los hogares que se están destruyendo, que se están divorciando? ¿Cuántos no sienten compasión por la violencia de género, principalmente la violencia intrafamiliar? ¿Cuántos no sienten compasión? La pregunta del millón de pesos. ¿Qué estamos haciendo? Dios no desea que nos quedemos solamente en la compasión. Dios no desea que nos quedemos solamente en la pena. Dios no quiere que nosotros nos quedemos solamente en la tristeza que nos ocasiona ver el mal. Dios quiere también que nosotros, oiga bien, oiga que es lo que dice la palabra, no se aparte. Nosotros tenemos que seguir, nosotros tenemos que participar. Si sentimos compasión en nuestro corazón, tenemos que hacer algo. La palabra de Dios dice que a un hombre lo golpearon, que a un hombre lo dejaron en medio del camino y que un samaritano pasó y lo vio y dice y fue movido a misericordia. Entonces este hombre que lo vio dijo, ay qué pena, pobrecito, le dieron duro a Jesús, ay qué malos son, ay Dios, mira cómo lo dejaron, ay chú mamá, ay, ah, imagínate, ¿qué vamos a hacer? Ay Dios. Tú no sabes, Roma, que yo vi un hombre allí que le dieron que, ay Dios, Roma, hay la delincuencia y la policía no está haciendo nada. Ay Jesús, Dios, mira, y lo dejaron tirado allí. Pero mira, pero no aparece una ambulancia. Nadie llamó al 911. Ahorita se muere, lo dejan morir ahí, ahorita. No, pues yo me imagino cuando yo vuelva de allá para acá, encuentro un cadáver, como decía el hijo mío, un cadáver. Ay, Jesús. Mira, hermano, esto se está acabando. Miren, esta situación no está fácil. Y las autoridades, bien, gracias. Y nadie hace nada. Y eso, dije que pusieron ambulancia 911 y tú llamas y no responden. No fue así. Dice la palabra que él vio al hombre y fue movido a misericordia y se detuvo. Escucha bien, hermano, dejó lo que él estaba haciendo, dejó sus obligaciones, dejó su camino, dejó su diligencia y dice que fue donde el hombre y se postró y lo tomó y lo curó y lo vendó y lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón y le dijo, óyeme, aquí tú tienes lo necesario para que tengas cuidado de él y si algo más tú necesitas, apúntamelo, que cuando yo venga yo te lo pagaré. En otras palabras, cuando yo termine lo que estoy haciendo, yo me voy a asegurar que ese hombre se encuentre bien, que ese hombre esté bien, que ese hermano haya salido de su problema, que esa hermana haya salido de su necesidad, que ese hermano ahora se encuentre bien, porque yo sé que cuando él esté bien, cuando esté restablecido, cuando él esté sanado, cuando él esté de pie nuevamente, él glorificará al Señor juntamente conmigo. El que ve la necesidad, el que ve el problema y le duele en su corazón y le causa compasión, pero no hace nada, es indiferente. El que marca la diferencia es aquel que ve la necesidad y la suple. Dile al que te queda al lado: yo suplo necesidades. Díselo. La segunda cosa que el Señor le señala en la palabra es que el Señor dice: oye, no se aparte de ti la verdad. Cuando usted tiene que decirle a una gente más de dos veces una cosa que usted va a hacer, como creyentes, tenemos que revisarnos. Oiga esto. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vuestro sí y vuestro no. Pero eso hay que completarlo. Falta una parte. El Señor dijo: porque lo que es más de ahí, de mal procede. Yo voy. ¿Seguro? Sí, yo voy. Te dije que voy. Mira, mira, mira. Por mi madrecita, doña Tatica, que voy. Date tranquila, que es... Pero ya yo te dije que sí, que voy. Sí. Ahí hay un problema de credibilidad. El creyente tiene que ser creíble. Que cuando decimos que vamos a hacer algo, hacerlo. No sé si alguien me está entendiendo. Si usted se compromete a hacer algo, hágalo. Si dijo que lo iba a dar, délo. Si dijo que iba a estar ahí, vaya. El Señor está diciendo aquí en su palabra que nosotros debemos de qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el texto. ¿Cuánto tienen la Biblia abierta en el texto? Para que me lo acuerden. No te apartes de qué. De la verdad. En Dios, la manifestación más extraordinaria de la verdad fue Jesucristo. Al tal punto que hubo un momento que Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Yo soy qué? Yo soy la verdad. No te apartes de la verdad. Porque cuando nos apartamos de la verdad, nos apartamos de Cristo. Y dice la palabra: apartado de mí, nada podéis hacer. Si la rama se separa del árbol, se seca y es echada en el fuego y arde, dice la palabra. Dos cosas nos señala el Señor. Número uno, no te apartes de la misericordia. Y número dos, no te apartes de la verdad. Ahora, con estas dos cosas, Dios describe nuestro modo de vida. En primer lugar, el Señor le dice: oye, ¿qué tú vas a hacer con esa misericordia y esa verdad? ¿Qué vas a hacer? Guárdala ahí en un frasquito, ponla de bicuí. Guárdala en una gaveta, tráncala en un cofre, ponle llave, candado, cerrojo, ponlo ahí. ¿Eso dice el Señor? ¿Qué es lo que dice? átalas a tu cuello. Cuando usted se pone algo en el cuello, ¿por qué usted se lo pone ahí en el cuello? Dígalo duro. Para exhibirlo, para que se vea. La misericordia y la verdad tiene que ser visible. Por eso, cuando David estaba reclamando justicia delante del Señor, él dijo: tú harás resplandecer el juicio y la justicia como el sol del mediodía. Y con el juicio y la justicia, ¿qué es lo que se trae a la luz? La verdad. Alaba lo que él vive. Dios desea que su iglesia exhiba la misericordia. Dios desea que su iglesia exhiba la verdad. Pero escuche bien, escuche bien. No es la misericordia de Dios. No es la verdad de Dios. Porque usted quiere que yo le diga una cosa, hermana Rebeca. Aunque usted no crea en Dios, Dios sigue siendo misericordioso. Oiga, hermano Antonio. Aunque usted niegue a Dios, Dios sigue siendo veraz. Cogiéndole misericordia, apretá a Dios. Y cogiéndole verdad, apretá a Dios. Dios está diciendo que la misericordia nuestra, que nace de nuestro corazón, que nace de nuestro interior, que nuestra verdad como norma y conducta de vida tiene que ser visible como un collar. Las mujeres cuando se ponen, Altagracia, cuando se ponen los collares de perlas, no tiene. Pues ya sabe, que quiera regalarle algo a Altagracia, regálele un collar de perla. Genuina, no cultivada. Pero el que se pone un collar de perlas, no se pone un cuello tortuga aquí. ¿Sabe los cuellos cosas? Ah, ¿quién hace eso? Nadie hace eso. ¿Cómo se lo pone? Que se vea. Por eso la palabra de Dios nos dice en voz del apóstol Pablo, vuestra, oiga Olivo, en Filipenses capítulo 3 nos dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Alábalo, que él vive. La segunda cosa, siendo que la primera es, átalas a tu cuello. La segunda cosa dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. En otras palabras, la misericordia y la verdad tienen que convertirse en principios, en valores de nuestra vida. Cuando nosotros vemos hacia afuera y vemos la sociedad, y quizá no nos vamos tan lejos, porque quizá lo tenemos del vecino, lo tenemos en nuestra casa, lo tenemos ahí, nuestro familiar. Cuando nosotros vemos el mal número uno que está aconteciendo en el mundo, ¿cuál es? No es reggaetón, no es dembow. El mal número uno en el mundo es la falta de valores. La falta de principios. Por eso el Señor decreta en la palabra, en el libro de Proverbios, que dice, instruye, ¿qué dice? Al niño y aún se está hablando de que el creyente debe de vivir una vida cimentada en valores y en principios, pero no en valores y principios de lo que establece el mundo, sino en valores y principios del reino establecido eternamente a través de la palabra. Por eso el Señor le dice, oye, escríbela ahí, en piedra en la tabla de tu corazón. Y no está hablando aquí al órgano, se está refiriendo aquí, donde se guardan los pensamientos y las intenciones. Y cuando nosotros hacemos esto en el propósito de Dios, vamos entonces a encontrar lo que verdaderamente importa en nuestra vida. Esta mañana se habló de Job. Y precisamente yo tengo a Job aquí. Todo lo que vivió Job y todo lo que pasó Job al final, ¿qué fue lo que él ganó? ¿Quién me lo dice? Cuando Job fue recompensado por Dios, ¿qué pasó? Ayúdenme, hermanos, por favor. Ayúdenme. ¿Qué fue lo que Job ganó? El doble de todo lo que él tenía. No. Fíjese, hermano Adelso, que es fácil nosotros desviar nuestra mirada hacia las necesidades y no a lo que es verdaderamente importante. ¿Qué fue lo que ganó Job? Hubo un momento en el cual Job dice, óyeme, terrible, maldito, dijo Job, es el día en que la partera dijo, nació varón, debí haber sido abortado. Entonces Dios se acerca a Job y le dice, oye Job, yo te quiero hacer una pregunta, yo quiero una preguntita que tú me contestes, para yo contestarte a ti entonces. Dice el Señor, sencilla, es de primaria, es una pregunta de kinder, fácil. Cuando yo hice los cielos y la tierra, ¿dónde estabas tú? Y cuando yo hice las estrellas y las afirmé en el firmamento, ¿acaso te pregunté qué ganó Job? Aquí viene lo que ganó Job. Entonces, porque es muy fácil mencionar una cosa sin mencionar la otra. Cuando Job despierta a esta realidad, viendo que Dios había mostrado su amor y su misericordia para con él, y que había alcanzado, gracias Olivo, había alcanzado su gracia, entonces Job se levantó y pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, y aunque desecha esta mi piel, yo sé que mis ojos verán a mi Salvador. ¿Qué ganó Job? Job no ganó casas, ni carro, ni hijos, ni propiedades. Job ganó el haber alcanzado la gracia y la misericordia de su Salvador. Eso ganó Job. Por lo tanto, nosotros tenemos que examinar nuestra vida a la luz de lo que Dios está requiriendo para nosotros, porque muy probablemente, buscando lo que es importante, nosotros dediquemos nuestra vida solamente a satisfacer las necesidades materiales cuando Dios tiene control sobre todas ellas. No sé si alguien me está siguiendo. Dios desea que su pueblo siga la misericordia y siga la verdad. Pero algo más, dice la palabra, que si hacemos eso, ganaremos buena opinión. Y opinión es buen testimonio. Y por eso, cuando Satanás se presentó ante Dios, Dios le dijo con orgullo, Dios le dijo con gozo. Y me imagino ver una sonrisita pícara en los labios del Señor cuando le dijo: has considerado a mi siervo Job, varón fiel y prudente, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay otro en la tierra como él. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cuál es la opinión de Dios de nosotros? Alabado sea el Señor. Nosotros debemos, amado, cultivar nuestra vida en la presencia del Señor, prestando atención a la misericordia y prestando atención a la verdad. Y será, como dice la palabra, alcanzaremos buen testimonio de parte de los hombres, pero sobre todo de parte del Señor. Y en esta mañana nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria, una oportunidad especial de nosotros echarle mano a lo que verdaderamente importa, a lo que verdaderamente es importante. ¿Y sabe qué es? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Lo que verdaderamente importa no es lo que tú tienes, ni lo que tú haces, ni lo que tú crees que es importante, ni lo que tú crees que tú necesitas. Porque fíjate, en la vida es una cosa tan terrible que cuando estamos desarrollando, estamos buscando adquirir todo lo posible para ahora y para guardar para la vejez. Y después que estamos en la vejez, entonces estamos preocupados que todo aquello que buscamos y que quisimos adquirir en la juventud no se nos acabe para poder morir bien. Desde que el hombre nace, aflicción de espíritu. Pero Dios en esta mañana nos enseña un camino mejor, un camino sustentado en su gracia, un camino sustentado en su misericordia, un camino sustentado en su amor. Que Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Y que nosotros, en el nombre del Señor, estemos preparados para vivir por la misericordia y vivir por su gracia.